una nave espacial estremeció. Luz de colores se desprendió, un marciano loco apareció. Las mujeres más lindas se levantó, chica fanática se llevó. El ritmo tropical desapareció. Desapareció y todos juntos, ¡hey!, llegó la invasión.